Estos son nuestros titulares del domingo 19 de mayo. El gobernador y el alcalde de Nagasaki protestan por el reciente ensayo nuclear subcrítico de Estados Unidos. El presidente de Ucrania en alerta tras la captura rusa de otra localidad en Kharkov. Israel intensifica sus ataques en Jabalia, norte de la Franja de Gaza. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ombriz. El gobernador de la prefectura de Nagasaki presentó una protesta contra un reciente ensayo nuclear subcrítico realizado por los Estados Unidos. El gobierno estadounidense dio a conocer que la prueba se llevó a cabo el martes en el estado de Nevada, oeste del país. Se trata del tercer ensayo de estas características bajo la administración del presidente Joe Biden. Un alto funcionario estadounidense dijo que se estaba planeando aumentar la frecuencia de los experimentos subcríticos. El gobernador de Nagasaki, Oishi Kengo, envió el sábado una misiva al embajador estadounidense en Japón, Rahm Emanuel, en la que advierte que la prueba podría acelerar aún más la carrera armamentista. Oishi pidió a los Estados Unidos que abandonen por completo las pruebas que contribuyen a mantener o desarrollar armas nucleares. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nagasaki, Suzuki Ishiro, envió a Biden y a Emanuel una carta de protesta en la que señala que jamás se deben permitir ensayos de esta índole, ya que constituyen una afrenta a los deseos de los supervivientes de la bomba atómica y de quienes anhelan la paz. El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer el sábado que sus fuerzas habían tomado el control de otra localidad de la provincia de Kharkov, en el este de Ucrania. Esto eleva a 13 el número de comunidades de la provincia bajo control ruso. La dependencia indicó anteriormente que habían capturado 12 localidades en un lapso de 7 días hasta el viernes. Las fuerzas rusas han estado intensificando su ofensiva en la zona norte de Kharkov desde que cruzaron la frontera a principios de este mes. Según se afirma, unos 10.000 residentes habrían huido de comunidades de Kharkov que colindan con Rusia. El gobernador de la provincia ha señalado que los ataques rusos del sábado contra una zona residencial hirieron a 5 personas, incluidos niños. En una entrevista con la agencia de noticias AFP el viernes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó los ataques rusos en Kharkov como la primera oleada. Durante la entrevista, Zelensky rechazó un llamado del presidente francés Emmanuel Macron a una tregua con Rusia durante los Juegos Olímpicos de París. Advirtió que Rusia utilizaría cualquier alto a las hostilidades para aumentar su ventaja militar y se preguntó quién podría garantizar que Moscú no se aprovechará de la pausa para enviar más fuerzas a Ucrania. Zelensky aseguró que su país se opone a cualquier tregua que beneficie al enemigo. Por otra parte, Ucrania endureció sus leyes de reclutamiento militar en un intento por hacer frente a la preocupante escasez de soldados. Tras la invasión rusa, a los ucranianos de 18 a 60 años se les prohibió salir del país. La ley de reclutamiento, que entró en vigor el sábado, estipula que los hombres en esa franja etaria deben registrar ante el ejército su domicilio y otros datos personales en un plazo de 60 días. La medida tiene el fin de prevenir la evasión del servicio militar obligatorio entre los ucranianos. El mes pasado, la edad de reclutamiento se redujo de 27 a 25 años. Un medio de comunicación independiente llevó a cabo en enero y febrero una encuesta entre hombres ucranianos de 18 a 55 años. El 18% de quienes la contestaron dijo que el reclutamiento es innecesario, pero más del 80% lo consideró necesario, aunque opinó que se debe llevar a cabo de manera justa. Más del 30% indicó que estaba dispuesto a luchar si lo llamaban a filas. Sin embargo, casi la mitad dijo que no lo estaba. En medio de esa tensión, hay personas que intentan salir ilegalmente de Ucrania para evitar que las recluten. Muchos hombres han intentado huir bajo condiciones adversas con la ayuda de intermediarios. Hay quienes han perdido la vida tratando de cruzar ríos y escabrosos pasos de montaña. Según Radio Europa Libre, la policía fronteriza de Rumanía ha afirmado que unos 11.000 ucranianos en edad militar han llegado al país ilegalmente desde que comenzó la invasión rusa. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La presidenta de Georgia vetó un proyecto de ley que permitiría controlar a las organizaciones que reciben financiación extranjera. En un discurso televisado el sábado, Salome Zurabashvili calificó la ley como rusa en esencia y espíritu y dice que contradice la constitución de Georgia. La ley requeriría que las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación que reciban más del 20% de su financiación del exterior se registren como agentes de influencia extranjera. El Parlamento aprobó la iniciativa de ley el martes en medio de protestas masivas. Sus detractores afirman que tiene el fin de limitar las actividades de organizaciones y medios de comunicación a los que el gobierno considera desfavorables. El partido gobernante a favor de la ley tiene suficientes votos para anular el veto cuando se presente ante el Parlamento. Georgia ha solicitado unirse a la Unión Europea. En un mensaje publicado el sábado en las redes sociales, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que la ley no se ajusta a los valores del bloque. Pidió a los políticos georgianos que garanticen que el país siga la hoja de ruta europea que la ciudadanía respalda. El ejército de Israel ha intensificado sus ataques en la ciudad de Jabalia, norte de la franja de Gaza, lo cual se viene a sumar a la actual ofensiva en Rafah. Numerosas personas se están refugiando en esta ciudad del sur y en sus alrededores. Con anterioridad, las autoridades israelíes dieron a conocer que habían capturado Jabalia. No obstante, agregaron que el operativo militar se había reanudado debido a que los combatientes del grupo islámico Hamas se concentraron nuevamente en el área. La cadena de noticias qatarí Al Jazeera informó el sábado que por lo menos 28 personas habían muerto. Israel indicó que había lanzado lo que denominó ataques selectivos en Rafah contra militantes de Hamas, afirmando que había matado a 80 combatientes. Los medios de comunicación palestinos informaron el sábado que dos civiles habían perecido tras un ataque aéreo. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos calcula que más de 630.000 personas se han visto obligadas a huir. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, planea reunirse hoy domingo con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros funcionarios israelíes. El funcionario estadounidense intentará disuadir a Israel de llevar a cabo un operativo terrestre a gran escala en Rafah. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha amenazado con cancelar el suministro de armas a Israel si prosigue con la operación. Sin embargo, la parte israelí dio a conocer que había decidido enviar más soldados a Rafah. Expertos de salud japoneses planean establecer una red de intercambio de información con otros países y territorios asiáticos a fin de prepararse para una posible pandemia como la COVID-19. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas japonés colaborará con la India, Vietnam y Taiwán. El director general adjunto del ente, Matano Tetsuro, destacó la necesidad de una respuesta global a una amplia gama de patógenos. También indicó que Japón liderará los esfuerzos para establecer una red sostenible y ampliable. Los integrantes de la red desarrollarán conjuntamente métodos para realizar pruebas con patógenos, incluidas bacterias, virus y parásitos. También planean desarrollar los recursos humanos para el seguimiento de enfermedades infecciosas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.